Vamos a cantarle con alegría a Jesús. Bellas melodías le vamos a cantar esta noche. A ver esas palmas al cielo. Bellas melodías fluyen en mi corazón. Nace un nuevo día y en mí una nueva canción. Tengo mil motivos para levantar mi voz, porque yo soy feliz. Mi canto es para ti. ¡Aplauso a Jesús!